Nosotros lo vemos bastante positivo, incluso la nota era para todos los bloques, especialmente para los concejales de Cambiemos, porque también entendemos que es un problema nacional, lo vemos bastante positivo. Yo creo que estamos en una crisis económica bastante fuerte, ya no soportamos más, los trabajadores no soportamos más. Para nosotros es muy positivo que no solamente las organizaciones sociales ni los partidos políticos, sino que muchos vecinos, mucha gente se fue acercando a medida que íbamos haciendo el ruidazo los días viernes. No solamente la luz, sino el gas también, que ahora está a 300 pesos, se va a ir a 600 lamentablemente, para invierno se va a ir a 600 y la verdad que ya no se soporta más. Antes vos elegías de pagar la luz y comer y ahora ya ni eso se puede. Ni un jubilado, que nosotros apuntamos mucho con el tema de los jubilados y los que están en programas de Argentina Trabaja, en otros programas, creo que no, ya no se puede. Ya no se puede, somos todos trabajadores y esto ya no da para más. Así que bueno, la iniciativa era llegar al Consejo Deliberante y especialmente a los concejales Cambiemos, que son ellos los que le tienen que llegar también la voz a Macri, a Vidal, que es lo que también se dijo en la Asamblea especialmente, así que hacia eso vamos.